fijar las líneas de mis manos. ¿Quieres partir a lanzar los pozos del café? ¿Y qué decía la bola de cristal cuando echó a rodar? ¿Qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder, no puedo perder. Corría el año 1994 cuando Héroes del Silencio publicaba El Espíritu del Vino, y dentro de ese disco estaba este Flor de Loto, una de las canciones más coreadas en directo y que sin embargo no apareció en su última gira, la de 2007. Un tema que pues marcó una época, fue single y era de esas canciones imprescindibles. ¿Sabes cómo son o cómo eran Héroes del Silencio? Más bien quizás Enrique Bunbury, que lo mismo le cogía una fobia a algo infinito y lo apartaba para siempre, pero el para siempre no era tal para siempre. Eso pasó con la banda. Después de decir que nunca jamás en la vida, bajo ningún concepto, se volverían a reunir, pues apareció una gira extra que algunos no pudimos ver y ahora nos estamos lamentando, o bueno, más exactamente, nos llevamos lamentando desde entonces. Estás en El Hilo, en Radio Crash, y nos escuchas en directo en el 105 de la FM o en la redifusión. En directo estamos los martes a las 10 de la noche, en la redifusión los sábados a las 12 del mediodía. También en Radio Praga, en Nava, y estamos los martes a las 12 horas y los viernes a las 14 horas. Y siempre que quieras, en el banco de podcast de Radio Crash, en radiocrash.org. Recibe los saludos de nuestra ciudad, que te acompañará encantadísimo a los próximos 50 y pico minutos de radio en un programa en el que hoy vamos a hablar de flores. Snowman, I was told, but there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same as you stand up out in the crowd. You are one in a million, and I love you. So let's watch the flowers grow. There is no reason to feel bad, but there are many seasons to feel bad, sad, mad. It's just a bunch of feelings that we have to hold, but I am here. Yeah. Flores en la ventana, Flowers in the Window, el tema de Travis dentro de su disco The Invisible Band. El grupo escocés de Frank Healy en su tercera propuesta de estudio, donde pues con cierta sorna hacían alusión a cómo se sentían frente a algunos medios especializados en música, una banda absolutamente invisible. Tratamiento injusto, pero bueno, es lo que suele dar a los que pues se dedican a tocar y poco más, y hasta poco más, si es su trabajo, es lo que tienen que hacer. Bueno, al final a veces se valora más todo lo externo, incluso cantantes que no cantan, pero eso ya creo que estaba en una canción de Joaquín Sabina, al que por cierto tendremos después por aquí en este hilo de hoy que estamos dedicando a las flores. Recuerda que tenemos una cuenta de Instagram, el hilo-radio, ahí puedes mandarnos pues tus impresiones al programa, dar like también, sí que es muy importante de vez en cuando que alguien nos dé algún like, aunque cada vez se lleva menos, cada vez se lleva más lo de guardar o compartir, pero bueno, está bien tener ahí un número de likes. Mientras tanto, pues ahí tenéis nuestra cuenta de Instagram y por supuesto a nuestra entera disposición. Y como hoy hablamos de flores, pues vamos a poner ya algo sobre la mesa, porque sí que es verdad que hemos hablado de flores en la ventana, de flor de loto, que es, sí existe la flor de loto, pero no es algo que toquemos mucho aquí. Aquí somos más de claveles, y no, tranquilos, que no va a sonar la de la tuna. I'm parecía que no iba a llegar el día en el que The Jam sonara en El Hilo, la banda de Paul Weller. Pero bueno, para todo ya una primera vez, y hablando de flores y con un tema que se llamaba Carnation Clavel, pues lógicamente hemos aprovechado para que venga por aquí uno de los grupos británicos más influyentes de finales de los 70 y principios de los 80. Que si no ha sonado antes es porque no hemos encontrado acomodo, pero ya sabéis que aquí tratamos siempre de poner a todos los artistas que nos puedan proponer algo. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en 105 de FM, también en radiobrass.com si nos escuchas desde Nava, y en radiocrash.org si lo que estás escuchando es un podcast. Hoy en este programa hablamos de flores, algunas tan simples y tan comunes como los claveles y otras tan extrañas como las rosas de color gris. Rosa gris, mirada dulce y labios de cristal. Y la piel que no toqué, blanca como su intención, sin saber las reglas de la calle del amor. No se puede flirtear con la pasión de la ciudad. La vida y la ilusión se van como el viejo tren que no volvió por la calle del amor. Se van donde sin pensar se venderán. Del amor, al notar la seda de princesa acaricia a la chica de cristal, a la fría rosa gris. Su piel se endureció y su voz ya no se quebró al suspirar. La mirada aprendió a pedir lo que alguna vez no se atrevió. Un tema muy singular este rosa gris, porque la voz no es la de Mikel Erentxun, es la de Diego Vasallo. Y es que es una rareza en toda la trayectoria de Duncan Du, aunque Diego Vasallo tenía un proyecto en solitario que se llamaba Cabaret Pop, donde ahí sí que cantaba, pero con el grupo aquí convertido ya en dúo, siempre estuvo un paso por detrás de Mikel Erentxun. Y decimos ya convertido en dúo porque es Autobiografía, el disco del año 1989 en el que estaba incluido Rosa Gris, significó la partida de Juan Raviles, el batería que los había acompañado en la primera época, y al que la discográfica le abrió la puerta de salida. Bueno, era un poco un ultimátum: o dejáis a la batería o os dejamos a todos. Y pues bueno, ahí tuvieron que aparcar la amistad que los ha llevado hasta ese punto. Luego, más adelante, se volvieron a juntar para alguna cosa puntual, incluido una presentación en un ayuntamiento donde Juan Raviles era concejal, y pues de repente sacó una mini batería y se puso a tocar con Mikel Erentzun y Diego Vasallo, que nunca han dejado Dunkandú del todo. Han hecho sus cosas cada vez por separado, pero de hecho guardan una estrechísima amistad, tanto ellos como sus familias. Y pues es de esas bandas que pueden pasar tranquilamente 60 años y seguirían haciendo música. Esto es de la misma época, tampoco vamos aquí a forzar la máquina y a pedirles pues que vuelvan al inicio, porque bueno, a fin de cuentas todas las bandas tienen un ciclo, y a veces pues el final es simplemente rememorar los éxitos de la primera época. Estás en El Hilo, recuerda esa cuenta de Instagram, El Hilo guión bajo crash, y ahí nos puedes mandar lo que quieras, sugerencias, quejas, reclamaciones, historias para que compartamos, incluso letras de canciones. Si alguna vez he dado más de lo que tengo, me han dado algunas veces más de lo que doy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo, y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me he acostumbrado, del calor de la lumbre del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre mojado, lo sé porque he pasado más de una noche allí. En busca de las siete llaves del misterio, siete versos tristes para una canción, siete crisantemos en el cementerio, siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas, y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta, y el cielo cada vez está más lejos del mal. Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matarme la mujer de mi vida, apretaba el gatillo cuando se despertó. Con siete espinas de la flor del adulterio, siete carreteras delante de mí, siete crisantemos en el cementerio, siete veces no, siete veces sí. Con nada, un aroma, un abrazo, un pedazo de pan, y lo que buenamente me den por la balada de la vida privada de fulano de tal. Siete crisantemos en el cementerio, 7 despedidas en una estación. 7 crisantemos en el cementerio, 7 cardenales en el corazón. Año 1994 y Joaquín Sabina incluía 7 crisantemos dentro de Esta boca es mía. Curiosa historia de los crisantemos. Aquí en Europa lo asociamos pues a los funerales, a los cementerios, a honrar a los muertos, y en países como Japón es un símbolo de longevidad, una paradoja, aunque yo creo que lo de Sabina iba más bien por la primera acepción, como si estuviera enterrando alguna relación, algo muy típico en la carrera del bueno de Sabina. Sigues en el hilo, hoy hablamos de flores. Fíjate, sin ser un experto florista y sin saber mucho de qué va el significado de cada flor, yo puedo afirmar que la rosa es la flor que más aparece en la música y que más aparece en la vida de las personas, pero vamos, segurísimo. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con rosa. es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí. Dentro del culebrón casi permanente en el que se ha convertido en los últimos años la oreja de Van Gogh, nos hemos olvidado de que hubo un tiempo en que publicaban canciones y algunas marcaron a una generación. Esto es del año 2003, si no recuerdo mal, fue el tercer sencillo del álbum Lo que te conté mientras te hacías dormida. Sí, sí, cierto. Lanzado en septiembre de 2003, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Pues en aquella época todavía estaba a la voz Amaia Montero. Luego, ya sabéis que... hubo la entrada de Leire Martínez y luego la salida de Leire Martínez, no de muy buenas formas o con el respeto que se merecía después de haber reflotado durante tantísimos años la banda, porque era realmente el buque insignia de la oreja de Van Gogh y hizo suyas las canciones que eran suyas y aportó con temas que también pues marcaron lo que fue la época en pues de los 2000, ¿cómo se dice la década de los 10? Fíjate, me acabo de dar cuenta ahora de mientras estaba hablando. Pues el caso es que la oreja de Van Gogh, por desgracia, se ha convertido en noticia más por lo que pasa fuera del estudio o de los escenarios que lo que pasa dentro de la banda, y eso es una auténtica pena, porque esta canción es de esas que tocó la fibra sensible, el corazoncito de muchísimas personas que vivieron su adolescencia a principios de este siglo. Estás en El Hilo, en Radio Gras, en 105 de la FM, hoy hablando de flores. Such a non-conventional kid, all intense and kinetic. At best tolerated from afar, not yet arrested, and by that I mean betrothed, though at start I am doomed. Just not been trusted with is She was all bad, but nevertheless, calling it quits. No, baby, I'm a wreck. Crash in my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping her in check. She was all bad, but nevertheless, calling it quits. Now, baby, I'm a wreck. Crash in my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming in my face, baby, don't trip. Felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, some things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower, I think your love will be too much. Unless I stuck by ya, you're the sunflower, you're the sunflower. Every time I'm leaving on ya, you don't make it easy, no. Wish I could be there for ya, give me a reason to. Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. Then you left in the dust, unless I stuck. Think your love will be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you, you're the sunflower, you're the sunflower. Thank you. dreaming of a spark. When I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. Morissette, Orquídea, una de esas carreras que, si comparamos lo que se esperaba a lo que ha sido finalmente, podría parecer un fracaso, pero sin embargo, Alanis Morissette ha hecho lo que ha querido y cuando ha querido, desde aquel lejano 95 en el que salió y dio la campanada arrebatándole varios Grammys a la mismísima Madonna. Sigues en el hilo hablando de flores en un programa en el que lo mismo suena música en español que suena música en inglés. To say I keep her in check. She was all bad, but nevertheless, calling it quits. No, baby, I'm a wreck. Crash in my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping her in check. She was all bad, but nevertheless, calling it quits. Now, baby, I'm a wreck. Crash in my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming in my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how they felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, so

spark from you. Pues esta canción me planteó una duda a la hora de componer el guión. ¿La incluía o no? Lavender, la banda, puede ser una flor, puede ser una planta, el caso es que huele bien y está presente en nuestras vidas, así que cualquier excusa es buena para que suene en el hilo la música que queremos que suene. Y estamos llegando al final del programa, al momento de la despedida. Ya sabes que aquí en el hilo 90 presentamos las canciones al final, menos la última, que aprovechamos los pocos segundos que nos quedan después de decir adiós para decir qué es lo que va a sonar. Hombre, nos gustaría hablar más tiempo y estar pues más con un programa un poco más largo, pero la radio es lo que tiene y hay que irse a una hora y no pasarse de ahí, así que tampoco vamos a poner aquí 35-40 canciones y sobre todo no podemos estar buscando pues algo que luego no tenga que ver con el programa. Ha sido un placer estar aquí en esta hora de radio. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, que te ha acompañado encantadísimo, como siempre. Y nos puedes escuchar, ya sabes, en directo en el 105 de la FM de Gijón, con la redifusión en radioprograma.com a través de internet martes y viernes a mediodía, y en radiocrash.org, nuestro banco de podcast. Nos vamos, ha sido un placer. Recibo los saludos de Nacho Ciudad. Hasta, bueno, sí, por supuesto, con canción, fíjate que sí, me voy a presentar la canción. Nick Cave and the Bad Seeds, acompañados de Kylie Minogue, entre australianos, anda el juego Where the Wild Roses Grow, allí donde crecen las rosas salvajes. Hasta la semana que viene. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses